Estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Bienvenidos a Radio Santana, con temas innovadores y motivacionales para la comunidad hispana en su programa Tiempos de Cambio con Coach Magda. El aire depende de ti. Este programa está hecho para ti, con temas referentes a la salud mental en la comunidad hispana. Temas de cómo superar tu baja autoestima, control del enojo, sanando la relación de pareja, la crianza de los hijos y muchos temas más. Además que tendremos entrevistas importantes con diferentes doctores y psicólogos de habla hispana. Ven, te esperamos. Tiempos de cambio con Coach Magda. Color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar. Buenos días a todos, bienvenidos a su programa Tiempos de Cambio con Coach Magda. Es un placer para mí estar aquí con ustedes todos los sábados por la mañana y les puedo asegurar que durante toda la semana estoy esperando este día y estar ahí en sus casas. Gracias sobre todo por permitirme entrar a sus hogares y llevarles información valiosa dentro de lo que es la salud mental en la comunidad hispana. Desgraciadamente somos una comunidad un poco desfavorecida en cuanto a lo que respecta a información en salud y un poco más difícil en salud mental, puesto que la mayor parte de la información es en inglés. Y también por la limitación a un seguro médico. Pero también es por el poco interés que los hispanos ponen a este tipo de problemáticas en la comunidad. Y también nos damos cuenta porque nos aterraría descubrir que alguno de nuestros hijos tenga alguno de los trastornos y no saber cómo manejarlos. Pero por esa misma razón se creó Tiempos de Cambio con Coach Magda. Tiempos de Cambio con Coach Magda se divide en dos partes. La primera parte está el programa de radio con la cual transmito la información a los radioyentes. Y en la otra mitad son los talleres y conferencias que imparto durante todo el año. En algunos de ellos están dirigidos a informar en lo que respecta o lo que se refiere a salud mental y el resto de los talleres son motivacionales, los cuales les ayuda a encontrar un propósito en la vida, a enfocarse en alguna meta que se perdió y sobre todo a completar sueños acariciados por un corto o largo tiempo. Tiempos de Cambios está hecho para ayudar a la comunidad. Si les interesaría participar en alguno de los talleres, métanse a mi página del Facebook, Coach Magda, y cada que tengo un evento subo la información. Y si es usted propietario de su negocio, tiene una organización o iglesia y le gustaría llevar un taller a los empleados o líderes, vaya a mi página web que es www.coachmagdahurtado.wordpress.com y ahí hay un espacio en donde puede dejar su información y nosotros nos comunicamos con ustedes. La semana pasada hablamos acerca del TDAH, trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Pero algunas personas me enviaron mensajes en donde me decían que sus hijos padecían alguna de esos trastornos o enfermedades y que le gustaría tener un poco más de información al respecto. Y hoy estaré hablando de trastornos mentales en los niños. Bueno, según las estadísticas, uno de cada 10 niños sufre algún trastorno mental y no es tan fácil para los padres o los maestros identificar esos trastornos en ellos. Porque los expertos dicen que si estos no son reconocidos precozmente o rápidamente en cuanto se están iniciando en el crecimiento del niño y tratados, pueden llevar a exponer a los niños a problemas mayores. ¿Cuáles son los trastornos que afectan más hoy en día a los niños y adolescentes? En primer lugar están los problemas de atención, la ansiedad y la depresión. Se dice que el 10% de los niños y adolescentes padecen algún tipo de trastornos y los peritos en esta materia coinciden que se deben de tratar este problema lo más rápido, pues de esa manera se evitarán riesgos mayores como el suicidio. Se dice que uno de los trastornos psicológicos más comunes en los niños y adolescentes son los trastornos de ansiedad y que afecta a 13 de cada 100 niños o adolescentes. También nos podemos dar cuenta que hay trastornos basados, algunos son reales y algunos solamente son inventados por los niños. Según sus experiencias, como por ejemplo, tal vez el niño cree que está viendo un monstruo por las sombras de su cuarto, o también cree que hay alguien debajo de su cama. Y muchas veces esos problemitas pues son inventados porque vio tal vez la televisión o alguien los asustó. Ahora también están los ataques o episodios de pánico. Es el miedo que se manifiesta en forma de ataque de pánico incontrolables, incluyendo la hiperventilación, o sea que el niño está respirando rápidamente, que no alcanza su respiración. El niño o el adolescente llega a tener ataques de pánico, tal vez por miedo a la muerte o por el fin del mundo. Muchas veces los adultos no se dan cuenta del daño que le están haciendo a los niños al asustarlos con que si te portas mal te vas a morir y vas a dejar de respirar. O el clásico, se va a acabar el mundo y todos nos vamos a morir. Muchas de las veces creemos que aterrorizando a los niños se van a portar mejor, pero lo único que logramos es provocarles ciertos trastornos psicológicos que podría traer consecuencias devastadoras en el futuro. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a un espacio musical y regresamos en unos minutos a Tiempos de Cambio con Coach Magda? Hoy traemos de invitados a Miguel Bosé y a Ana Torroja. Yo creo que, pues, una de las canciones, pues, no tan viejitas, pero más o menos, que a mí me encantan muchísimo, a los dos cantantes, cómo manejan su voz. Y, pues, vamos a estar con ellos con la canción de ¿Cómo sueñan las sirenas? ¿Qué les parece si vamos con esa canción primero? Bueno, pues los dejo en Tiempos de Cambio y con Miguel Bosé y Ana Torroja. Con sueños, la marea sueña que vendrá del mar un amor de ya de regreso a su programa de Tiempos de Cambio con Coach Magda, con el tema tan interesante de trastornos psicológicos infantiles. Ahora hablaré un poco acerca de trastornos postraumáticos, el TEPT, en los niños. Este tipo de trastornos es provocado en niños que han pasado por abuso sexual, por abuso físico, por violencia doméstica en el hogar, o han vivido un desastre natural o alguna guerra. A los niños les vienen los recuerdos sin previo aviso de los sucesos dramáticos por los que pasaron, provocándoles el miedo. Recuerdos también o cambios de comportamiento de timidez agresivo o de inquietud al dormir, lo cual hará que el niño amanezca cansado. No podrá concentrarse en los estudios, pues estará siempre alerta de algún suceso a su alrededor. Siempre estarán alertas, esperando que no pase nada o cuidando que no pase nada. O si pasara algo, piensan ellos que estarían listos para correr y protegerse. Los niños y adolescentes también pueden sufrir de depresión. De acuerdo con el MHC, los estudios que han desarrollado con niños entre 6 y 12 años, se dice que el 10% sufren de depresión crónica. Realmente, antes de estudiar psicología, yo creía que solo le pasaba esto a los adultos, o los adultos lo padecíamos este tipo de enfermedades o desórdenes mentales. Pero fue grande mi sorpresa de ver las estadísticas que mostraban los porcentajes tan altos en niños con estos padecimientos y con la poca información y ayuda para los hispanos. Esto me preocupó y fue una de las razones por el que mi prioridad, y es mi prioridad ahorita, mi comunidad. Mi prioridad es llevarles el conocimiento. Continuando con la depresión en los niños y adolescentes, se dice que la depresión es causada tanto en niños como en adultos por factores genéticos, o sea, heredados, biológicos y por el entorno, o sea, también aprendidos. Los niños manifiestan síntomas diferentes a los de los adultos. En los niños se manifiestan con problemas con el sueño y el apetito, bajo rendimiento en la escuela, nerviosismo, hiperactividad. Sus movimientos son muy rápidos y al hablar lo hacen de una manera lenta. Se irrita y llora fácilmente y por todo. Y también deja de hablar. Tienen miedo sin razón y es antisocial. Es agresivo y se aísla y siente dolor sin motivo o fundamento. En sí, el niño con depresión se angustia por el no saber lo que está pasando y no poder expresarlo, lo que es contrario con los adultos, el cual puede decir lo que siente o le afecta, entre comillas, ¿verdad? Porque creo que hay algunos adultos que no atinan a saber qué es lo que les está pasando, pues dependiendo de la gravedad o el conocimiento que tenga también el adulto. Es difícil escuchar a los padres decir: mi hijo es bipolar y no sé qué hacer con él. La bipolaridad se identifica por cambios de humor de manera extremosa. La bipolaridad es conocida también como depresión maníaca, siendo una enfermedad psicológica y de carácter crónico. Esta enfermedad aparece con un alto grado en hiperactividad, temperamentos explosivos, de todo se enoja, habla excesivamente, aunque algunos niños hablan y preguntan mucho. Eso no quiere decir que padecen esta enfermedad. También duermen muy poco y sobre todo tienen comportamiento de riesgo, pensamientos suicidas, estados de tristeza y creen que no sirven para nada. Se creen inútiles. También tienen falta de apetito, están bajos de energía y creo que podía continuar por un buen rato más con los síntomas, pues son muchísimos estos. Los niños con trastornos de ansiedad tienen más probabilidades de desarrollar trastornos bipolares, el cual es causado por una combinación de factores genéticos, neurológicos y del medio ambiente. El Instituto Nacional de Salud Mental dice que el trastorno bipolar en los niños es más grave y difícil de manejar que en los adolescentes y adultos. Pues tiene lógica, ya que los niños pueden tener cambios de ánimo más rápido y varias veces en un solo día. Conozco padres que han llegado a mí pidiendo consejería, pues no saben qué hacer con sus hijos. Se quejan que su hijo o su hija no se comporta como un niño normal, es muy demandante y muy desconsiderado con ellos, y sus demás hermanitos también se quejan de él. Precisamente el trastorno de comportamiento se caracteriza porque los niños con este problema son desconsiderados y no siguen las reglas sociales. Los signos por los cuales se caracterizan son estos, que incluyendo también la agresión, la mentira, el robo, la conducta destructiva. Se hacen la pinta en la escuela, la actividad sexual precoz y el abuso de sustancias, entre otros también. Se conoce también como trastorno de conducta y se ve más frecuente en niños que en las niñas. Tienden a padecerlo más los niños que viven en las ciudades que los que viven en el campo. Podría ser que la vida en el campo no tiene tanta presiones como las hay en las grandes ciudades. El Departamento de Salud y Servicios Humanos calcula que al menos uno de cada 10 niños y adolescentes tienen trastornos de conducta. ¿Qué tal si vamos a un espacio musical y regresamos en un minuto a Tiempos de Cambio con Coach Magda? Y los dejamos con una bella canción de Miguel Bosé y Ana Torroja. Ese modo de andar, ese muchachacha, casi casi vulgar, esas cejas. Me sentí castigar, te dije sí, sí, por tu forma de amar, tan salvaje. Hay un ángel en tu mirada, inquietante tabú. Luna, luna serena, todo es posible, menos tú. Luna, ámbar y arena, boca insaciable, solo tú. Promesas y mentiras, solo tú. Estrella de mi corazón, solo tú. Sofisticada diva, solo tú. Una hora. No he podido escapar desde aquí, desde allá. Me dejé dominar poco a poco, poco. Quiéreme con pasión y dime sí, sí, una vez y otra más. Ay, qué locura, ay, qué locura. Y es ese que sale solo tú, solo tú. Luna serena. Serena. posible, menos tú. Nena, ámbar y arena, boca insaciable, solo tú. Promesas y mentiras, solo tú. Estrella de mi corazón, solo tú. Sofisticada, viva, solo tú. Bueno, ya de regreso a Tiempos de Cambio con Coach Magda, con el tema de los trastornos infantiles. Uno de los trastornos más graves en la psicología infantil son los trastornos generalizados del desarrollo. Se dice que 10 a 15 de cada 10,000 niños son afectados. Son también llamados trastornos del espectro autista. Esos incluyen el autismo, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y el síndrome de Rett. Una descripción breve de estos sería el autismo. El autismo infantil es un trastorno en el desarrollo de las funciones cerebrales del niño que afecta sus posibilidades de comunicación emocional con otras personas y a la organización de la conducta en su vida diaria. Causas, aunque todavía no son conocidas a ciencia cierta, hay varias teorías como, por ejemplo, relación del niño autista y su entorno, deficiencias y anormalidades cognitivas, determinados procesos bioquímicos básicos, por ejemplo, un exceso de secreción de serotonina encontrada en las plaquetas de los niños autistas. Esos trastornos involucran las relaciones normales a los sonidos, habilidades intelectuales, imágenes y olores, y la capacidad de comprender el lenguaje o hablar en una manera racional en cualquier circunstancia. Nos damos cuenta que bajo la observación de un profesional, estas señales aparecen antes de los 3 años de edad en el niño, siendo mensajes que sugieren ciertas irregularidades en patrones poco comunes, por ejemplo, en la actitud para dormir, también como el comer o beber, las posturas o movimientos particulares, dificultad para interactuar con los demás, la falta de contacto visual, en los niños autistas no ven directamente a los ojos, la falta de curiosidad o interés en el entorno, no les interesa nada, no se fijan en nada y son repetitivos sus comportamientos de juego. Ahora, hablaré acerca de los trastornos del habla y del lenguaje. Mucha gente se confunde, pues cree que el lenguaje y habla es lo mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el habla y el lenguaje? Aunque con frecuencia se utiliza independientemente, ambos términos definen dos conceptos diferentes. El lenguaje es la capacidad propia del ser humano de expresar pensamientos con precisión e intercambiar información compleja y abstracta. El lenguaje no tiene que ser exclusivamente oral. Así hablamos del lenguaje escrito, gestual, artificial. El habla, por su parte, es la expresión oral del lenguaje utilizando la lengua específica, es decir, el sistema de signos propios de los hablantes de una comunidad. O, dicho de otra forma, una serie de sonidos articulados, organizados y jerarquizados que nuestro interlocutor sabe entender. Entre los 3 y 5 años de edad aparece el retraso simple del lenguaje, el cual es un trastorno primario y se basa en un error en la programación y en la elección de sonidos que entran en la construcción de una palabra. Por el contrario de dislalia, aquí los fonemas cambiando no son siempre los mismos y se pueden repetir bien en forma aislada, a cambiar de otra repetición. Los fonemas son las letras del abecedario y se dividen en dos grupos, consonantes y vocales. En los trastornos del habla está la dislalia, es un trastorno o alteración en las articulaciones del habla, específicamente de los fonemas o sonidos, bien sean porque se omiten algunos de ellos o porque se sustituyen por otros. Por ejemplo, ¿no han visto cuando, por ejemplo, en vez de decir en vez de pronunciar la R, pronuncian la R o simplemente no la pronuncian? Hay varios tipos de dislalia, por ejemplo, la evolutiva, propia del desarrollo evolutivo del niño. Funcional, no se encuentran causas físicas ni orgánicas para las alteraciones de articulación. Audiógena, la alteración en las articulaciones de fonemas se producen por una deficiencia auditiva. Orgánica, la causa puede estar en los órganos del habla, disglosias o en algún tipo de lesión cerebral que se llama disartrias. Me gustaría seguir hablando de los trastornos del habla en el niño, como la disfamia, espafomía o tartamudez, el farfulleo o la disfonía, pero no me alcanzaría el tiempo. Son muchísimos los problemas que hay en este tipo de retrasos en el niño, no de retrasos, perdón, de problemas en el niño. ¿Qué pasa cuando nos levantamos o cuando levantamos al niño por la mañana y descubrimos que la cama está mojada otra vez? Eso se conoce como trastornos del control de esfínteres. Para que el niño pueda lograr dicho control, la condición indispensable en la maduración nerviosa. Alrededor de los 18 meses, el niño puede anticipar la sensación de pipí y o decir que está mojado. Sobre los 2 años se inicia el control, primero de día y algo más tarde de noche. Alrededor de los cuatro años debe haber logrado todo esto. No olvidemos que las edades son orientativas, pues todo depende de la maduración de cada niño. Cuando el niño puede lograr de hacerse pipí o cuando el niño puede lograr el retener la pipí, ya sea durante la noche o el día, y que tenga una edad en la que se espera que haya control al respecto, es decir, más allá de los 3 a 4 años. Se dice que padece enuresis. La enuresis puede ser primaria si el niño nunca ha conseguido controlar su pipí, secundaria si después de un periodo de control no consigue volver a él. Diurna si ocurre durante el día, nocturna si ocurre durante la noche y mixta si ocurre en ambos momentos del día. Hay algunos factores por los cuales el niño no puede controlarse. El primero es físico, una vejiga pequeña o de musculatura débil, que es lo primero que tengamos que averiguar llevándolo con el doctor. 2. Iniciar demasiado tarde el hábito del control de la pipí. Si el niño no se entrena antes de los 2 años, será mucho más fácil que se entrene después. 3. Factores psicológicos como el nacimiento de un hermanito, mamá se va a trabajar por primera vez y nos deja solos, divorcio de los padres, cambio de casa o de escuela. La número 4 puede ser también hereditario. Que el niño tenga un sueño profundo es la número 5, o como decimos los hispanos, tiene sueño pesado. La número 6 tal vez pudiera tener algún trastorno que se la esté causando. En mi familia, uno de mis hermanos tenía ese problema. Por supuesto que no voy a decir su nombre para no crearme conflictos. Y vamos a dejar a mi hermano en el anonimato. Pero desde muy niño, él tenía el problema de no controlar la pipí durante la noche. Ya tenía una edad significativa y él seguía con su problema. Y como familia numerosa que somos, teníamos que dormir de dos en cada cama. Pues ninguno de mis hermanos quería dormir con él, pues también amanecerían mojados. Ya más grande, mi hermano logró el control, pero uno de sus hijos, ¿qué creen?, también lo heredó. Y sabemos, pues, que podía ser heredado. En algunos casos raros, el problema de la enuresis no puede ser resuelta ni por los padres, ni por el médico de familia, ni tampoco por el pediatra. A veces el niño muestra síntomas de problemas emocionales, tales como la tristeza o la irritabilidad constante, o un cambio en el apetito o en los hábitos de dormir. En esos casos, los padres deben de hablar con un psicólogo de niños y adolescentes, quien podrá evaluar los problemas físicos y emocionales que puedan estar causando la enuresis y ayudar al niño y a sus padres a resolver estos problemas. También hay algunos niños que no pueden controlar el hacerse del 2, como decimos en México. A esto se les llama encópresis. es involuntario y lo puede hacer varias veces en lugares menos esperados o no adecuados. Este problema suele estar asociado a malos hábitos de aprendizaje, presiones excesivas o rigidez al exigir al niño a controlar un controle a una edad aunque sea temprano para hacerlo. El estreñimiento crónico que provoca una distensión del colon y la consiguiente pérdida del tono muscular, lo cual se produce esas pérdidas, la depresión infantil u otros trastornos. Muchas veces el niño puede hacerse donde quiera porque trata de controlarlo y ahí es donde viene el estreñimiento. Y entonces cuando viene el estreñimiento también el niño puede dejar o no querer ir al baño porque pues le duele. Me encantaría tener más tiempo y seguir hablando de los trastornos de los niños, por lo que ahora se dan cuenta que son una infinidad. Solo mencioné algunos y de una manera breve, y en este programa les estoy dando datos e informaciones generalizadas. Les aconsejo que si creen que si su niño está pasando por alguno de estos problemas, consulten al pediatra o maestro de los niños. Nosotros no estamos capacitados para diagnosticar las enfermedades. Si desean más información, les aconsejo que vayan a Google o compren libros adecuados y en donde les den una información más extensa. Alguna de la información en este programa la encontré en la página de Psicología Infantil. Les aconsejo que la busquen y se empapen con información. ¿Qué les parece si vamos al espacio de nuestro cuento? Y hoy le tengo la fábula de la cigarra y la hormiga. Bueno, llegando el verano, una hormiga diligente y previsora juntaba afanosamente granos de trigo y cebada, cáscaras de fruta y toda clase de semillas. Luego de amontonar esas provisiones, las llevaba poco a poco hasta el granero de su cubil. Su propósito se proyectaba hacia el invierno, estación en la que escaseaban los alimentos. Cerca de aquel lugar, una cigarra se pasaba el día cantando y observando los ajetreos de la hormiga. Se sorprendió al verla tan afanosa en época en que los animales, dejando sus faenas, se abandonan a la dulce vida y la diversión. Y le dice la cigarra: «Te veo muy trabajadora, comadrita», lo dijo con sarna la cigarra. «¿Por qué te esfuerzas así si el verano nos invita a gozar de la buena vida? Fíjate en mí, que no me preocupo mucho de del mañana, pues la naturaleza da para todos. La hormiga no replicó y continuó su tarea. «Llegará el momento», pensó, «que esta insensata se dé cuenta de la ociosidad, no lleva a ningún camino y no lo conducirá a ningún lugar». Pasada la etapa del calor, vino el otoño, y cuando menos lo esperaba la cigarra, llegó el invierno, y con él, ¿qué creen? La escasez de provisiones. La cigarra sintió hambre y se puso a buscar algún alimento para llevárselo a la boca, pero por más que buscaba no podía encontrar nada que saciara su necesidad. Entonces se acordó de su vecina, de su comadrita, la trabajadora hormiguita. «Esta debe de tener repleto de provisiones su granero», pensó. «Iré a solicitar su ayuda». En efecto, llamó a la puerta de la casa de la hormiguita y le dijo con una voz que parecía más un sollozo: «Me estoy muriendo de hambre, vecinita. Préstame por caridad algún alimento, que te lo devolveré lo más pronto que pueda». «Ya ves, holgazana», repuso la hormiga, «si hubieras trabajado en el último verano, hoy no carecerías de alimentos. Sigue cantando tu destemplado cri, cri, cri, chir, chir, chir, que quizá el canto te sirva de calmante». «No te burles, mi buena vecina», le replicó la cigarra. «Mi canto no aplaca el hambre que me atormenta. Dame unos granitos de trigo». «Muy bonita perezosa», siguió amonestando la hormiga. «Mientras yo me desvivía guardando provisiones, tú pasabas el verano cantando. Si eres tan buen cantante, sigue cantando y que la música te llene la barriga. Adiós, perezosa, adiós». ¿Cuál es la moraleja de esta fábula? La pereza es la madre de la pobreza. No dejen de prepararse, lean para que adquieran conocimiento y no les agarre desprevenido algún trastorno en sus hijos y lo puedan resolver de una manera inteligente y rápida. Bueno, pues me despido de ustedes y que pasen un feliz fin de semana al lado de sus seres queridos o con ustedes mismos. no tiene necesidad de estar con alguien para pasársela bien. Que Dios les llene bendiciones y recuerden que todo lo que soñamos se puede convertir en realidad. Y también le quiero dar unas calurosas gracias a Adrián, que está aquí apoyándome. Muchas gracias, te doy por todo lo que me has ayudado. Gracias y que tengan un buen día. Y los dejo ahora también con una bella melodía de Miguel Bosé y Ana Torroja. Que tengan un buen día. Después.